que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico de los temas más estrambóticos de la mano de Matías Lozano Díaz de León y Antonio Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación. Análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Dicen que uno siempre tiene el corazoncito latiendo de cierto lado. Y sí es cierto, uno usualmente sangra por la herida. El problema está cuando uno no lo quiere aceptar, por lo menos al aire o en los medios en los que uno trabaja. Y ya van varios que me han dicho que sí, como que yo voy tirando mucho del lado del PRI, que si hablo muy bonito del PRI, pues sí, la verdad es que uno sí, de pronto sí, sangra por la herida. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, muy, muy especial. Preséntese usted. Este programa se llama Ya no es respeto, entonces le vamos a faltar el respeto a nuestro invitado del día de hoy. Yo soy Fernando Gómez Esparza y agradezco mucho la invitación de 1050 de la empresa CIR. Me da mucho gusto que todo tu auditorio te esté escuchando y cada vez sea más escuchado este programa. Ya, don Fernando Gómez Esparza, acuérdese usted, todos tenemos buena memoria. Bueno, en lo personal yo tengo buenos recuerdos de aquel trienio en el que fue usted presidente municipal. Y no faltan muchos que tienen buenos recuerdos. También tenemos aquí en el estudio a Javier García Zapata. ¿Cómo estás? Muy bien. Veo a nuestro invitado un poco tenso. Nos han tocado muchos Fernandos y me parece que es el Fernando. Esta semana tuvimos Fernando Palomino, Fernando Alférez. Y yo soy Fernando Gómez. Un honor, un placer saludarlo. Hace mucho que no lo veía. Y como dice Toño, hay recuerdo, la gente tiene memoria, ya le diré por ahí que hay personas que lo recuerdan a usted y luego a veces a su mamita también, con mucho cariño desde luego, por aquello del agua que no se les olvida. Pero por supuesto hay muchas cosas muy positivas de su administración. Sí. En los controles técnicos, no nos olvidemos, Víctor Cruz. ¿Qué tal, mi Víctor? Muy buenas tardes. Nos hacemos la cruz con Víctor. Nos la haremos entonces. Y bueno, obviamente que la pregunta obligada es, y una pregunta que nos hemos estado haciendo constantemente muchos... Fernando Gómez Esparza quiere ser candidato del PRI a la gubernatura para este 2010. Desde luego que quiero ser candidato a la gubernatura y espero poder convencer a todos y cada uno de los militantes de mi partido y también a los ciudadanos, y desde luego también convencer al Consejo Político para que me apoye, porque definitivamente hoy lo digo ante tu público y ya lo había mencionado anteriormente, quiero ser candidato a la gubernatura de mi estado después de haber tenido mucha experiencia en algunos puestos de elección popular y también puestos de carácter administrativo. Entonces, por último, en definitivamente, sí quiero ser. Excelente. Este va a ser el tema que estaremos desarrollando durante la segunda mitad del programa Ya no hay respeto. Y déjeme decirle que ahora sí, que ya se puso priista el changarro, definitivamente, porque ¿a quién creen que tenemos aquí? Vamos a seguir con la tónica de faltarle al respeto a los invitados. Pero no los... ay, Dios. No, sí te escuchas. Ya me faltaste el respeto a mí, porque no hay aquí sonido, ¿sí hay? No, claro que sí hay. Yo creo que no a los invitados, no, sino a los temas. Finalmente los invitados merecen todo nuestro respeto. Y sino al abordar la política desde un punto de vista un poco más suelto, ¿no? No tengo holgadito, por qué. Sí, sabroso. Como usted sabe, holgadito, porque luego la todo mundo la política la toma como si fuera, no sé, la Eucaristía, ¿no? ¿Qué sé no, yo? La política ya no puede ser seria. Y bueno, este preámbulo que se iba para presentar aquí a nuestro otro invitado que tiene mucha prisa, a Gabriel. Por a ganar. Ver, preséntate, ¿quién eres tú? Gabriel Arellano para servirles, muy buenas tardes. ¿Qué hubo, Gabriel? Amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, a mí me citaron a las 3. Bueno, sí, pero pues ya llega. Y... ¿sabe qué le dio, Le dio la tosferina, sí, aquí a Javier. Se puso nervioso. Gabriel, ahorita nada, es en esta primera mitad, ahorita aprovechando que te tenemos aquí, ahora sí, además de que nos pasaste esa exclusiva aquí en Ya No Hay Respeto sobre el asunto de los santos socialmente responsables, que todavía yo me estoy preguntando cómo serán los borrachos de calidad, pero bueno, en fin. ¿Cómo va ahorita la conformación? Sí que sí, está medio raro. ¿Cómo va ahorita la conformación de tu gabinete, de tu municipio, vamos? Bueno, del municipio de todos. Se le confundió el... Y del gabinete, sí. Se le cubre lo que sí te puedo decir es que estamos desarrollando el plan municipal de desarrollo para presentarlo el día 15 de enero. Es el compromiso, 15 de enero presentarlo. Y en este momento lo importante son los programas, son los proyectos, ¿qué vamos a hacer? Si bien es importante las personas, pero pasan en este momento a segundo término, ¿no? Entonces, realmente no hay, como dice, nada para nadie. Desde luego estará conformado por priistas. Bueno, si yo soy priista y en el PRI hay mucha gente muy capaz, pues la lógica marcaría que trabajarían en el gobierno municipal, priistas que ya han trabajado y priistas que no han trabajado, priistas que estuvieron pues puestos en la campaña, digo, al final de cuentas. Sé que Toño tiene posibilidades porque es de los priistas que no ha trabajado nunca. Más bien nunca ha trabajado. No, oye, yo puedo ser de... Yo puedo ser de esos priistas que ahorita te están dando guerra y que dicen, oye, yo te apoyé desde mi casa. ¿Tú eres priista? Sí. Pues qué mal le queda. ¿Sí? Ayer usted dijo que iba a haber mucho espacio para las mujeres. Perdón, no es que estaba... No importa, es así de respetuoso él. me refiero a Toño. Ayer usted dijo que iba a haber espacios para las mujeres, un alto porcentaje. Bueno, por lo menos hoy lo publican los diarios. Claro. Y no es una bandera reiterada y luego una promesa fallida también. No, mira, mis compromisos se cumplen. Y lo primero que te puedo decir es que la mitad del cabildo es de mujeres. Y son mujeres que yo invité. Excelente. La mitad son mujeres y la mitad son hombres. Y yo los invité a que participaran como regidoras. Entonces realmente no es ninguna promesa, sino es un compromiso que hoy en día ya son parte del cabildo, son regidoras y tendrán la misma voz, el mismo voto, e inclusive ahorita que se anda viendo lo de la repartición de las... ¿cómo se llaman? De las carteras. De los puestos administrativos. Sí, dentro del cabildo, las comisiones, Fernando. Las comisiones, bueno, pues yo creo que yo estoy casado con una mujer, soy hijo de una mujer, soy padre de mujeres, y yo considero que hoy en día los hombres como las mujeres tienen las mismas oportunidades y las mismas capacidades. Digo, afortunadamente ya no estamos en campaña, para que no se suene como grilla de barata. Campaña, no, pues es la verdad. Y el que crea diferente, pues que lo compruebe. Oye, ahorita anda el actual cabildo, que ya está a punto de decir, ahí nos vemos, que les vaya bien. Supuestamente esto es un rumor, vamos aclarando. Preparando un montón de modificaciones que vendrían de alguna manera afectando o evidentemente a la siguiente administración. ¿Tú estás monitoreando las actividades del actual cabildo? Hemos estado teniendo contacto ya con... ha habido algunos cambios al código municipal, sobre todo en lo que es desarrollo urbano, que algunas cosas realmente me parecen novedosas, y algunas otras habrá que analizarlas con los profesionales de cada uno de los temas. Lo que están haciendo ahorita... yo creo que ya está de más, realmente yo creo que ya tuvieron la oportunidad de hacerles algunas modificaciones al código. No quiere decir que no lo hagan, ¿verdad? Pero pues sí. Pero al final de cuentas pues ellos son autónomos y podrán tomar la decisión que mejor convenga al actual cabildo. Oye, pero no te encarbona que te estén ahí recortando la camisita. No creo que ni me la estén recortando, pero no creo que sea la intención real, ¿no? Bueno, a final de cuentas, bueno, yo voy a encabezar un nuevo cabildo a partir del día 1 de enero, y por lo tanto, bueno, ese cabildo tendrá la oportunidad y el derecho de, no de vetar, pero sí de cambiar o de modificar ese mismo código urbano, si no conviene a los intereses de los hidrocálidos. Realmente el tema de nosotros como gobierno son aguascalientes, aguascalentenses, hidrocálidos, gente de Aguascalientes, nacida y la no nacida en Aguascalientes. Con ellos es el compromiso. Y lo he reiterado, a algunos no les gusta, porque les gustaría que escuchar mi compromiso es con fulano de tal. No, mi compromiso es con mi partido, y antes de con mi partido, con los ciudadanos de Aguascalientes. Con ellos, y exclusivamente con ellos. Con los que votaron y con los que no votaron. ¿Qué ha pasado en este lapso en el que don Fernando Gómez dejó de ser el último, bueno, el más reciente alcalde priista, si estoy bien, y pasan 12 años, o cuántos, para que el PRI regrese al Palacio Municipal, por ahora? Digamos que el pueblo le perdonó al PRI, el PRI aprendió la lección, fueron errores del PAN, Gabriel es un buen candidato, un poco a toro pasado, ¿qué podríamos concluir con su regreso? Mira, el poder desgasta, es lo primero que te puedo decir. Porque a la hora de tomar decisiones, pues no puedes quedar bien con todo mundo. Entonces, conforme va pasando las administraciones, pues hay gente que se queda resentida. O porque le diste las gracias dentro de la administración, o porque no la apoyaste como ella hubiera querido, o porque no le autorizaste alguna autorización, autorizaste algún permiso de algo que él consideraba que debería de haberlo tenido. En fin, desgasto. Entonces empiezas porque tenía 12 años desgastándose el poder en el caso del PAN. También cambiaron, ¿eh? Yo me acuerdo, inclusive es cuestión de análisis, cuál era la propuesta y la sencillez cuando inició Alfredo Reyes como candidato y después como presidente municipal, y a la vuelta de 12 años, la soberbia con la que ellos estaban seguros de seguir gobernando. ¿Y dónde quedó aquella sencillez, aquella... lucha doctrinaria, incluso, etcétera, ¿no? Quiero decirte que, caray, hace 9 años, Felipe González solicitó que Otto Granados le diera las gracias a todos los funcionarios priistas de primer nivel de confianza para que él pudiera llegar con todo su equipo. 9 años después, se les olvidó. Ellos están solicitando que los dejen, y si no los dejan, pues van a ver legalmente qué es lo que pueden hacer. Bueno. Cuando hace 9 años tenían la visión de que tenían que llegar con su equipo, con su doctrina, con su proyecto, y 9 años después les parece que no es correcto. Entonces yo creo que pues no hay mucha consistencia en lo que piensan. En esta próximos 3 años, ya que don Fernando Gómez nos ha hecho el favor de confirmarnos sus aspiraciones, y bueno, creo que es una buena noticia para una buena parte de la población, habría que trabajar de la mano de alguna manera entre Fernando y Gabriel, en virtud pues de provenir de un mismo instituto político, para rescatar, digamos, para el partido, el Palacio de Gobierno, don Fernando. Bueno, pues yo siempre he sido muy respetuoso de las instituciones, en las buenas y sobre todo en las malas, que ha habido, que es cuando muchas. Se conocen a los amigos en la cama, bueno, y a los militantes, a las amigas, bueno, también los amigos, sí, no, bueno, ya Javier, ¿no? Conste, no, yo, entonces yo creo que es algo muy importante el tener una buena comunicación. Yo creo que la política se basa precisamente en el diálogo con la ciudadanía, en el diálogo con los 3 niveles de gobierno, en el diálogo con los 3 poderes, en fin, eso es hacer política, que no haya exclusiones de ninguna manera, porque bueno, pues todos somos militantes, o todos somos pueblo, todos somos mexicanos, todos somos aguascalentenses. Y nosotros pues le debemos definitivamente, los que tenemos algún puesto de elección popular, al que un partido haya confiado en nosotros, la militancia de un partido haya confiado en nosotros, y posteriormente en nosotros tener que gobernar para todos los ciudadanos. Definitivamente yo creo que el nuevo presidente municipal, por decisión de los aguascalentenses, que votaron en esta ocasión, pues Gabriel Arellano es la persona que tiene que decidir con qué equipo se rodea de acuerdo a su forma de ser y hacer, y en un momento, desde el primer día de gobierno, pues los ciudadanos vamos a estar viendo y observando el camino, cómo ejerce sus recursos, la responsabilidad con que lo hace, y bueno, estará rodeado de personas, pero a final de cuentas la responsabilidad está en uno. Sin duda alguna. Tenemos una llamada telefónica a don Antonio Hernández de la Asociación de Abarroteros. A sus órganos, señor. Muy buenas tardes. Bueno, pues nada más para felicitar al ingeniero Gabriel Arellano y al licenciado Fernando Gómez Espasa, esperando pues que en primer lugar Gabriel Arellano es una persona que trae intenciones de verdaderamente hacer un cambio aquí en nuestro bello Aguascalientes, y al liceo Fernando Gómez Esparza, bueno, pues por lo que estoy escuchando ahí, parece ser que le interesa pues empezar a trabajar para una posible candidatura. A mí me parece una persona ideal, una persona muy preparada, capaz. Yo tengo la fortuna que en su trienio yo simplemente la observación que di en aquel tiempo pues fue de un funcionario sensible, inteligente y sobre todo cercano a la sociedad. Muchas gracias, don Antonio Hernández de la Asociación de Abarroteros. ¿Le quieren ustedes desde luego que si él sí fuera, muchísimas gracias por sus comentarios. Si él fuera el candidato, bueno, pues creo que este sector lo vería con buenos ojos y pues estaría en la disposición por ahí de participar, echarle ganas. ¡Ay, está el guayabazo! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Perdón? Ya no está la cargada, pero aquí tenemos el primero. El ingeniero. No, lo digo con todo respeto, y bueno, qué bueno que ya desde ahora vaya sumando adhesiones don Fernando, ¿no? Eso va a ser importante. Claro, el asunto es que no se desgaste en los próximos 3 años y sería interesante saber qué va a hacer para mantenerse vigente, porque yo creo que vamos a tener un alcalde con todo el respaldo popular, un alcalde también que se va a desempeñar a todo lo que da, y bueno, joven y con mucho futuro también. ¿Qué haría don Fernando para mantenerse en el ánimo popular, rescatar ese buen recuerdo, capitalizarlo y aprovechar perdón por lo de la cargada, apoyo popular? Mira, yo siempre he sido una persona que ha estado muy cercano a la sociedad, siendo o teniendo un puesto de elección popular o en la administración pública o incluso como ciudadano común, me he preocupado definitivamente por los problemas de mi entidad y también por los ciudadanos, por las organizaciones y las instituciones, y procuro mantenerme cerca de ellas. Entonces yo siento que es muy importante, así como estoy cerca de mi partido, también estoy cerca de la población. Agradezco mucho las adhesiones y la comunicación que tienen hacia conmigo la comunidad y el respeto que les tengo. Sí, perdón, yo nomás voy a empujar tantito el asunto del corte. Gabriel, ¿va a ser el PRI que conocemos desde de antaño el que rija ahí en el municipio, o vamos a ver algún cambio sustancial en las maneras? Fíjate que la vida es de constantes cambios, pero los cambios de raíz no pueden pasar. Yo soy un priista convencido, creo en la plataforma de mi partido, y lo que más me gusta del PRI es que el PRI y yo creemos en la justicia social y en las instituciones. No se nos olvide que nuestro partido construyó nomás en Aguascalientes la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Tecnológico de Aguascalientes, todos los institutos mexicanos del Seguro Social, el ISSSTE, todas las instituciones, y a nivel nacional pues todas las universidades, las carreteras, los puertos, etcétera. Entonces somos gente que construye instituciones que perduran. No somos gente del momento, ni gente que nos gusta aparentar lo que no somos, sino somos gente de trabajo y que perdura la obra del PRI. Y del otro lado, de la justicia social, pues definitivamente tenemos que voltear a ver y apoyar a los más desprotegidos. No de una manera paternalista, que a lo mejor ahí fue parte del error que se pudo haber hecho. Porque hoy en día quienes han trabajado de una manera, gobiernos paternalistas, hay gente que tiene 10 años o 15 que lo han estado apoyando y no ha salido del mismo agujero donde estaba hace 15 años. La nueva visión de estos gobiernos priistas sí es de apoyo decidido, pero en el crecimiento de la persona. Entonces, si te das cuenta, es parte de la misma estructura del PRI, pero sí con un PRI moderno, un PRI decidido, un PRI con conocimiento de lo que las sociedades modernas requieren. Esto se llama Ya No Hay Respeto. El teléfono es el 918-2370. Regresamos. Ya No Hay Respeto. Continuamos. ¿Y a ti qué te late? Evitar que los niños sean maltratados. Pues si te late, hazlo. Ayuda a proteger la inocencia de los niños. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. ¿Qué sabrosas tortillas, comadre? ¿Cómo le hace? Pues con harina mi masa, compadre. Sale rete buena. ¿Mi masa? Claro, compadre. Para cuidar mi embarazo yo siempre uso mi masa. Y no sabe, Juanito, con mi masa los niños ya casi ni se enferman. Pues páseme otra tortillita de mi masa, comadre. Nueva harina de maíz enriquecida, mi masa. Formulada por expertos del Instituto Nacional de Nutrición. Un producto Cenesol y Consa. Todo listo para que empiece la tertulia. Tertulia Taurina. Tertulia Taurina. De lunes a viernes en punto de las 4 de la tarde. Por 10:50 Noticias. Información que sirve. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. La quinceañera nos dirá unas palabras. Revive los mejores eventos de tu vida las veces que quieras con videoeventos, fotografía y video profesional para esos momentos especiales. Pregunta por nuestros paquetes económicos. 994-1012. 994-1012. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Como periodista, tengo el derecho de expresarme con libertad y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos me defiende. Por eso es bueno que exista la CNDH, que protege nuestro derecho de informar a la sociedad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01800-715-2000. www.cndh.org.mx. Son derechos con nuestros derechos. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. Continuamos. No creyeron que... Esto se llama Ya No Hay Respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370. Y hoy sí que tenemos una aquelarre priista, pero de aquellos. Tenemos a Gabriel Arellano, alcalde electo. Sí, sí, y tenemos a don Fernando Gómez Esparza. Se nota que te gusta la tricolor, mi Toño. Sí, ¿verdad? Que ya prácticamente ahorita... Te nos acabas de declarar como un enamorado de la silla de la gubernatura. Que te sientes ahora sí que con ganas de ir ahí a... Efervescente. Así ya me anda por sentarme ahí en la silla. Pero falta un... aclaré que en la silla. Este irrespetuoso, no, qué poca abuela. Yo respeto mucho al licenciado. A eso. Gracias. Pero evidentemente ya han salido las voces de que no, hombre, pues que ahora sí el PRI va a conquistar no solamente la gubernatura y a lo mejor la presidencia, sino mejor hasta la luna y a lo mejor Marte, es que Júpiter y Saturno. Lo que decía también hace rato, algunos de los invitados, se me fue el avión. El PRI construyó todas las instituciones, hasta las violetas, fíjate. Bueno, es que pero eran necesarias, ¿no? Pues, sí, ¿o alguien sí se opone? Yo creo que no. No sé qué son las violetas, dicen. De Violet, de Violet. Las Violetas es en la zona de tolerancia a la que tanto frecuentas, oye. No, maestro, yo, no, discúlpame, pero yo en mi vida fui una vez, fíjate, y acompañé a un amigo, nada más para medir exactamente la distancia de la Excedra a las Violetas. Nunca más. Oye, por cierto, un saludo a todas las muchachas que ahí laboran, ¿no? Sí, digo, sí. Final de cuentas, bueno, pues es parte del modus vivendi. Afortunadamente lo hacen en un lugar controlado. Uh-huh. Realmente la autoridad municipal no debe de permitir que anden trabajando, que desborden y que anden trabajando en la calle. Creo que en ese aspecto se ha estado trabajando y lo vamos a seguir haciendo y mejorando. Controlar mejor estos servicios tan urgentes, ingentes, necesarias. Tenemos una llamada telefónica, no sé quién está ahí en la línea. ¿Quién habla? Sí, soy Jesús Ramírez. Jesús Ramírez, ¿el del sindicato? No. Sí. ¿De cuál sindicato? De la CROM. ¡Qué óvole! ¿Cómo estás? Pensé que era el Fish. Oye, pues a tus órdenes. Bueno, pues me comentaban que por ahí está Gabriel Arellano. Gracias, Jesús. Y saludándote, Gabriel. Muchas gracias, líder. Mira, pues solamente para comentarte que has generado bastantes expectativas entre los trabajadores de Aguascalientes y obviamente nosotros, pues trabajaremos institucionalmente contigo y te apoyaremos. Muchas gracias. Y bueno, la verdad, solo no voy a poder. Los programas que vamos a implementar serán en la inclusión de los ciudadanos. sé que vamos a... Si no tuviera la visión de lo que voy a hacer o lo que quiero hacer, seguramente nunca hubiera sido, me hubiera metido de candidato. Esto no es un juego. La política no es un juego desde el punto de vista estricto de todos los días de atender a la ciudadanía. Y me metí ahí porque soy convencido de que con un buen equipo podemos hacer un gran trabajo y mejorar el esquema actual de la población en general. Pero muchas gracias, líder, y ya necesitaré, por ahí nos veremos para que estar escuchando las propuestas de ustedes también, ¿no? Desde luego, o sea, tendremos bastantes cosas que platicar y sabemos que vas a fomentar el empleo, lo has hecho como empresario, lo has hecho como líder empresarial y nosotros te conocemos de cerca. O sea, por eso creemos que se escogió bien en esta ocasión por parte de la ciudadanía. Y nosotros estaremos, como te digo, institucionalmente a un lado tuyo. Y tú sabes que hay algunas ocasiones en las que de pronto no podemos encontrarnos por todas tus actividades. Nosotros lo entendemos, pero por ahí que nos abras el espacio. Muy bien, mira, 111-3090 con mi secretario particular. Y nos vemos pronto, ¿no? Ok. Sale, líder. Gracias por la llamada. Aquí está también el expresidente municipal, para que le mande un saludo. ¿Cómo se esparza? Bueno. ¿Sí me escuchas o no me escuchas? Sí, sí te escucho. Aquí está también don Fernando Gómez Esparza, quien ahorita ya nos acaba de decir que él se lanza a la grande. ¿Qué tienes que decir tú al respecto? ¿Qué tiene que decir la institución que representas al respecto? Mira, nosotros le damos la bienvenida a esta... Ahorita que me dices, pues me doy cuenta de que va a la grande, pues perfecto. Nosotros, bienvenido, excelente. Es un hombre, pues, que todo el mundo conocemos. Tiene los tamaños, es un candidato, bueno, en sus momentos ha sido candidato ejemplar y ha ganado las que ha tenido enfrente. Y yo consideraría, don Fernando, que también Gabriel tiene lo suyo. O sea, que yo creo entre ustedes se amarrando navajas. Se va a definir entre los dos dentro de 3 años esta situación. Al Toño también le gustan las grandes. Tú te vas a, no te necesitas esperar 3 años, así que echa la pregunta grande que tienes por ahí. Oye, a ver, bueno, ¿qué necesita Fernando Gómez para entonces construir esto que está ahorita anunciando? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué, aprovechando que tienes ahorita el que va a entrar para que ahorita no le gane la candidatura a Gabriel, dices tú? A ver, se pone interesante el asunto. Se pone bueno el asunto. ¿Qué necesita Fernando Gómez Esparza para que se ponga chido el asunto? Bueno, pues fundamentalmente el apoyo de los ciudadanos y de los militantes del partido. ¿Tú, Gabriel, apoyas a Fernando Gómez? Fernando Gómez ha sido amigo mío desde hace muchos años. Es ganadero, una vez me vendió unos sementales charoles, ¿verdad? Por cierto, caros, no te creas. me quedó debiendo el cambio. No, no te creas, hasta me lo fió. Se animó a fiarme. ¿Sí pagó? ¿Sí pagó, Gabriel? Me lo va a pagar cuando entre a la presidencia. No, por cierto, no, no, no, se los bajé todos. Mira, Fernando, yo ya no te porras y tú me... ¿Tu negocio? No, quedaron pagados. Te los regalé. Bueno, ¿eh? Esos, ¿no? Bueno, sí. Porque tú querías que un gran ganadero tuviera tu sangre, ¿no? Gabriel, por cierto, tus negocios andan bien, no vienes a hacer... ¿Cómo? ¿Negocios a la política? ¿Negocios con la política? Fíjate que, bendito sea Dios, yo no soy como hay un exgobernador que dijo, dejo mis negocios para venirme a la política. No, mira, yo en 3 años voy a salir de ser presidente municipal y yo no puedo tampoco permitirme que se terminen mis... O sea, yo voy a dejar un administrador, Rafael, mi hermano, es mi socio, y tendrá que atenderlos, porque en 3 años, ¿qué voy a hacer? Entonces, definitivamente... El negocio de los pollos, el negocio de la leche, el negocio de la carne, del cerdo, pues tendrá que seguir adelante, ¿no? Y realmente están en su mejor momento, eso sí te lo puedo decir. Jesús Ramírez, muchísimas gracias por tu llamada. Oye, nada más una última pregunta ahí para Gabriel. A ver. Oye, Gabriel, estuvimos comiendo juntos hace ya unos meses en una reunión de Canacintra. Y tú supiste que hay convenciones y congresos que se han ido de Aguascalientes por una razón así muy simple, no hay table dance. ¿Qué vas a hacer al respecto? Bueno, mira, yo no me escamo, ni mucho menos. Seguramente en alguna ocasión he visitado alguno de ellos, digo, no pasa nada. Yo no puedo mentirle a la ciudadanía diciendo que ni los conozco. En alguna ocasión lo hice. Y lo que sí es cierto es que hay gente que está a favor porque dice que es parte del turismo de negocios. Yo en lo personal no me gustaría. Pero a final de cuentas existe un cabildo, habrá un consejo ciudadano que me van a heredar esta administración, y pues será el consejo ciudadano el que tome las decisiones, ¿verdad? Pero tampoco me escamo, ni mucho menos. Ahora sé que, no porque haya asistido ahí, pero sé que en la zona de tolerancia hay algunos, no sé, uno, dos o tres. Perdón, para que le guste. Table dance. ¿Perdón? ¿Qué son los table dance? Mesas contables. Oh, mesas contables. Oh, para los contadores. Ah, perfecto. Muy bien. ¿A eso te refieres, líder? Sí, el table dance. Ah, yo pensé que te referías a aquellos lugares en donde las chicas se quitan la ropa y se les ven sus cositas y todo ese tipo. No, eso sí me espantaría a mí. Ah, sí, no, a mí no, fíjate que a mí me agradaría. Ha de querer una franquicia. ¿Quieres una franquicia, verdad? Oye, líder. Me dio risa, ¿no? Sí, ¿verdad? Oye, a mí se me hace que Jesús lo que quiere es ser el representante sindical de las chavas. No crees que les vamos a cobrar la cuota en especie, no es por ahí el asunto. Oye, Jesús, habla sí. Gerardo Pasillas. Si vas a ir a cobrarles cuatro, yo soy tu ayudante, ¿eh? Sí, tú las quieres en especie, Gerardo. Saludo. Nos vemos, un saludo a todos, que estén bien, que sigan bien. Gracias, y ahí estamos. Gracias, líder. Muchas gracias Jesús, hasta luego. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370 y el 918-2371. Llámenos, esto es, obviamente, Ya No Hay Respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. Está usted llamando a Termoplásticos La Estrella. Si desea vasos de todos los tamaños, llamó al lugar indicado. Si no quiere volver a lavar platos, siga escuchando nuestro menú. Para bolsas desechables, espere la línea. Termoplásticos La Estrella. Todo en plásticos desechables. Héroe de Nacosari, esquina Afrodita. Fraccionamiento Las Alas. 153-2608. ¿No has visitado últimamente Plaza Universidad? Te traemos el megataller del Museo Descubre sábados y domingos. Y la exposición Arte en Movimiento toda la semana. Date una vuelta a Plaza Universidad, un estilo diferente al comprar. Plaza Universidad. Entonces, mami, llegaba un monstruo a la aldea de las princesas y un pony con poderes mágicos. Ay, qué bonita película, hija. No es película, es lo que va a pasar ya con mis juguetes nuevos. Entonces... Club del Juguete, más que juguetes, creamos historias. Club del Juguete, Madero, Centro Comercial El Dorado y Hospitalidad. Somos Mario Mora Legazpi, Laura Elena Rivera y Raúl Cobo Ramírez. Le invitamos a tomarle el pulso a la noticia. Credibilidad y certeza, la esencia del pulpo de la noticia, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, bajo la conducción de Mario Mora Legazpi, Laura Elena Rivera y Raúl Cobo Ramírez. Por 1050 Noticias, información que sirve. En 1950 los trajes de baño llegaban hasta las rodillas. Ahora ellas usan bikini. La televisión empezó con un solo canal. Hoy existen más de 500. Hay cambios que son para mejorar. Por eso nuestros billetes de 50 ya cambiaron. Ahora tienen elementos de seguridad que son más fáciles de identificar. Mariposa y oruga que cambian de color. Registro perfecto, marca de agua y ventana transparente. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. Regresamos a Ya No Hay Respeto. Ya No Hay Respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370 y el 918-2371. Y por ahí tenemos a la señora Ofelia Ruiz de Canteras. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? A sus órdenes. Ay, pues mire, yo muy contenta de estar escuchando tanto al licenciado Gabriel Arellano como al licenciado Fernando Gómez, donde yo, pues cuenta con todo el apoyo de aquí de la familia, de aquí de Canteras, porque sabemos que es una persona que es de Aguascalientes, que quiere Aguascalientes y también al pueblo de Aguascalientes. Sabemos su trayectoria como político, como una persona trabajadora, independientemente de que esté dentro del gobierno o la política, y con nuestra trayectoria sabemos que también por aquí, por esta colonia de Canteras ha hecho muchísimo. Se corta. Se está cortando, señora Ofelia Ruiz. Ojalá y ahora sí tome la decisión de quedarse, pues, ya como candidato, ¿verdad?, para la gobernatura, ya no buena mancuerna y nosotros lo apoyamos siempre. Sí, bueno. Muchas gracias, Ofelia. Señora Feria, ya escuchó, se nos está cortando un poquito la comunicación, una disculpa. Sí. Pero ya, nuestros invitados ya escucharon su comentario. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Muy amables y felicidades, enhorabuena. Gracias, Ofelia. Ahí está. A ver, vuelvo a insistir en la misma pregunta, don Fernando. ¿Qué necesita usted para construir su candidatura de acuerdo a lo que está pendiente por hacer? Bueno, mira, además, yo creo que es muy importante señalar que ahorita pues no es el momento de hacer una campaña política, ¿verdad? De hacer una campaña política de acuerdo al Código Federal Electoral, al COFIPE. Pero definitivamente, pues, cada uno de mis compañeros o algunos de los compañeros que quieren hacer ser candidatos a la gubernatura por parte del Partido Revolucionario Institucional, pues lo han expresado, igual que yo, no soy el único. Ajá. Lo han expresado y pues lo mismo lo comento y lo digo yo a la ciudadanía, ante los medios de comunicación y ahora en esta ocasión ante este importante medio de comunicación, el 1050 de Asir. ¿No necesita que le construir otro estadio de fútbol? No. ya estamos entrando. O sea, las formas de hacer política aquí en Aguascalientes ya se han vuelto estrambóticas. Y pues a lo mejor un estadio de básquetbol o de high alay. Es importante hecho de que descobijen sus aspiraciones, porque de alguna manera eso es benéfico para el pueblo, ¿no? Sabe que tiene manera de observarlo durante los próximos 3 años, además de haber ganado con su gestión. Pero en el caso de Fernando Gómez y en el caso de Gabriel, pues también va a estar ahí bajo la lupa, y yo creo que va a tener todo el apoyo, pues ya se lo dio en las urnas. Entonces me parece que esto va siendo positivo para la gente, ¿no? Digo, al margen de que no se puede hacer una campaña en toda forma, porque la ley así lo establece. Sin embargo, un poco retomar el estilo priista de la política, porque sí fue benéfico para la ciudadanía. Por ejemplo, cuando había visitas presidenciales, ¿no? Las ciudades, los pueblos se engalanaban y hacían obras. Y aunque fuera a veces, si quieren, de fachada, pero había obras. Y ahora se hizo tan común que viniera el presidente y a la gente tan le valía que hubo muchas ocasiones que pasó inadvertida su presencia. Tenemos una llamada. Bueno, ¿quién habla? Sí. Bueno, a sus órdenes. ¿Quién habla? Soy la señora Tere Ruiz. A sus órdenes. Quiero felicitar al licenciado Fernando Gómez. Y para decirle que estamos con él, que lo apoyamos, que nos encantó el desempeño que tuvo como presidente municipal y el liderazgo que ha ejercido, de honestidad, de confianza, de sencillez, y felicitarlo. Y que estamos con él. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a apoyar en todo lo que él lo requiera. Ay, bueno, pues una lana gracias. Para la campaña. Sí. Don Gabriel, pues eso estas manifestaciones de apoyo, de adhesión, de simpatía, de reconocimiento para Fernando Gómez, de alguna forma también para tu proyecto personal político, te obligan a echarle muchas ganas ahora que llegues. Mira, invariablemente desde luego mi reconocimiento para Fernando Gómez Esparza, y como él lo expresó, y bueno, lo dejo muy claro, mi posición ahorita es ser un buen presidente municipal. Yo inicio el 1 de enero, hay una expectativa de que se cumpla lo que se comprometió uno, y al final de cuentas ese es mi trabajo. Tendré que hacer cumplir con la ciudadanía, y realmente pues esa es mi visión, mi misión, y tendré que cumplir y tu ambición. Mi ambición, cumplir y hacer, y cumplir bien. Porque será la única manera de que la ciudadanía pueda volver a tomar la decisión de volver a votar por los candidatos del PRI. Oye, Gabriel, pero no te irán a dar tentación luego, ya cuando estás bien metido en el trienio, de pronto meterle una lanita extra por acá y otra lanita de las contribuciones a este lado para hacer algunas, para construir... La labor social. Para construir, ya sea... no sé, alguna aspiración personal o a la aspiración de alguno de tus compañeros de partido, en resumidas cuentas, ¿no sentirás que se te va a antojar utilizar la lana del erario para engordarle el caldo a tu partido? Yo lo que sí te puedo decir es que acabamos de ver el 5 de agosto que eso no funciona. Cierto. La actual administración lo hizo y no ganó. La que encabezamos. La que aventamos. Entonces, la que ya no queremos. La ciudadanía. La que rechazamos. Es que es algo que los políticos tenemos que entender. Los ciudadanos modernos, los que deciden, ya no son gente ni acarreados, ni que con una fotografía en un poste así la multipliques por 10,000 funciona. La ciudadanía quiere escuchar propuestas, quiere escuchar compromisos, quiere escuchar gente con valores, quiere saber de gente que está comprometida con su familia, con su gente, con sus antepasados y con sus futuros. Eso es lo que quiere la gente. El gasto de una administración, pues lo vieron, digo, está de más decir de quién estamos hablando. Claro. Y no ganó. Entonces, ¿de qué sirvió? Se la afeitó. Y aclaro muy bien, de las tres campañas, la más o menos cara o más barata fue la mía. A final de cuentas, no es en el gasto de la publicidad, de los medios o de la publicidad en las calles como se gana. De eso, el que lo dude, que le eche una visita el 5 de agosto del año 2007. Yo por ahí te vi previo a las elecciones. Ahí atrás del PRI, en la calle 18 de julio, llegaste solo en tu camioneta, sin ninguna parafernalia, ¿no? Y me tocó ver, ahí en un tianguis, en la colonia Progreso, me parece, fui a comprar unos discos pirata. No, no sé. Ay, bueno, no eran pirata, eran ¿cómo se llaman? Chinos. Similares. Eran similares. Y entonces, llegó un autobús. Así, o sea, como si yo dije, este es el candidato a gobernador, pues no, ya se acabó la campaña. No, era el candidato a presidente municipal con un autobús, o sea, dices tú, como que... ¿Cuál candidato? El que perdió. El Gonzalitos. Los otros, bueno, dos. No eran López Campa. No, por descarte. No, obviamente me refiero a Arturo González. Eso ofende. Entonces, exactamente. Y no puedes ir a llevarle, vaya a enseñarle el oro a la gente que está jodida. ¿Se puede decir jodida aquí? Sí, a jodida. Pues sí, porque sí. Pues entonces, como que sí. Ni a la gente que está rica. Ni a la rica, ¿verdad? La verdad, la gente, ese tipo de acciones que engordas. Sí, yo lo que sí te puedo decir, y detalles como esos, como presidente municipal, que tengo que viajar a la Ciudad de México seguido, yo no me voy a poder ir en primera clase. Yo nunca he viajado en primera clase, menos ahora que soy autoridad. Yo no puedo estarme gastando. Yo me tendré que ir en clase turista y con toda la gente, como lo más barato que me cueste. Porque al final de cuentas no es mi lana. Mira, todo dar, gastarte el dinero de los demás. Eso es lo más divertido, sí, se ¿no? Con sombrero ajeno. No, entonces, y te lo digo porque yo he visto a varios funcionarios, sobre todo legisladores federales, que lo hacen. Me parece, yo no sé si sean como... ¿No se refiere al ex senador Gómez Esparza, verdad? No, actuales. Ah, actuales. Actual, perdón. Actual, hombre. Yo no me acuerdo haberlo visto, pero no estoy hablando hacia atrás. Ah, por supuesto. Entonces, la ciudadanía está muy expectante de que tengamos un comportamiento adecuado, que seamos gobernantes ecuánimes, que no volemos, que sigamos sintiendo y teniendo la misma sensibilidad. Y si yo voy a los tacos de lechón del Rudy, por cierto, saludos, siga yendo. La ciudadanía quiere ver a un gobernante cercano. Por cierto, regresaría acá con nosotros, porque yo espero que este programa, si el auditorio así lo decide, tenga mucha vida, y ojalá que nos acompañaran. Con mucho gusto. Viendo la política, ¿sí?, con humor. Es decir, eso no significa que despreciemos ni a los invitados, ni que veamos la vida desenfadadamente, solamente con un poco de humor. La vida es tan seria, ¿verdad?, que dicen que no vale la pena ser solemnes. Oiga, don Fernando, y entonces, pues ahora que ya dijo Gabriel que no se va a gastar la lana para hacer obras del relumbrón, pues ¿qué onda? ¿Cómo le vamos a decir con este ruido? Bueno, pues yo creo que hay una nueva forma de hacer política. Ahora con la reforma electoral que se presentó ahora que aprobaron los diputados y que aprobaron el Congreso de la Unión y también casi todos los estados, pues se van a volver las campañas más baratas, muy austeras, se van a volver más austeras, van a tener menor tiempo de duración. Yo creo que aquí la ley electoral en cada uno de los estados pues va a ser más o menos las mismas reformas o reformas parecidas. Ojalá. Y con ese objeto, tanto las campañas para diputados locales, para presidentes municipales y por supuesto para gobernador, pues va a ser seguramente en un de tiempo más reducido de su duración, y por supuesto también se va a tener acceso a los medios de comunicación masivos a través de los tiempos oficiales. Y apenas que nosotros queremos acordar unos spots. Bueno, en fin, tenemos una llamada telefónica por ahí. Bueno, ¿quién habla? Bueno. Hola, buenas tardes, a sus órdenes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Adriana Pérez. Hola, Adriana, a sus órdenes, díganos. No, nomás para hablar, para apoyar al licenciado Fernando Gómez Esparza, que estamos con él y que claro que sí, que vamos a por la gobernatura. Que se aviente, que lo apoyamos. Vámonos, si tú le hubiera dicho de una vez que también nos compra unos spots, pero pues ya no se va a poder. No vamos a. Muchas gracias. Ah, perdón, bueno. Perdón. Licenciado, adelante, vamos. Ay. Gracias, hasta luego. Ya nomás faltó. Tarán, tan, tan, tan, tan, tan, tan. La marcha de Zacatecas. Sí, no vamos a ajustar de vales de gasolina, Toño. Hay muchas llamadas hoy. Hay muchas llamadas hoy. Ante todo este, bueno, este, queda bastante claro que todo el mundo está emocionadísimo con respecto a la victoria del PRI, Gabriel. Tanto que te han estado a ti candidateando para que seas tú el siguiente gobernador. Y no quiero amarrar navajas, ¿verdad? No, no quiero que vaya a sentir. ¿Verdad? Pero, oye, ¿qué le dirías tú a todas las personas que te andan candidateando? Ya dijo que primero va a ser alcalde. No le hace, yo quiero que le diga directo. Bueno, así, mira, ¿sí lo, o que, no? Lo que Gabriel quiso decir. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Primero, que realmente estuvo aquí nuestra presidenta nacional, la licenciada Beatriz Paredes, y ella sí habló de que no eran tiempos de iniciar con este proyecto. Entonces, siendo de manera institucional, pues con los tiempos, realmente la ciudadanía está harta. Acabamos de pasar un evento electoral este año, el año pasado otro evento electoral. Y ya vamos a empezar a hablar de que si yo quiero o no quiero. Realmente la ciudadanía lo que quiere es que haga, que cumplamos con los compromisos, que trabajemos y que ellos se vean beneficiados. Ya habrá tiempo de... Porque además, como se lo he dicho y lo he expresado, habrá muchísimas más personas que podrán estar interesadas en participar. En el PRI hay una cantera grande de hidrocálidos interesados en un futuro participar, ¿no? No, ya se triplicó ahora que ganaste, mano. Bueno, ganamos, realmente no gané. A veces como que ganamos, si bien hice un esfuerzo, no se te olvide que hace un año yo perdí. Hace un año yo competí, porque eso sí, en la campaña me lo estuvieron echando mucho. Y ahora se les olvida, hace un año yo perdí, y perdí en la elección federal, para diputado federal. Y un año después, en base al esfuerzo, al trabajo, a la fe y al cariño que le tengo a mi partido, a la institucionalidad, me apliqué. Yo jamás le eché culpa a nadie. La gente decía, oye, ¿por qué perdiste? Es que seguramente vendieron la elección, el típico. No, en la vida hay que reconocer cuando no se puede y no andarle cargando las pelotitas y la culpa. No, debe ser feo. Bueno, cargarle el muerto a nadie. Ya debemos de ser lo suficientemente. Toño, deja de cargarme las pelotitas a mí. Oh, bueno, pues grandecitos para reconocer nuestros errores. Y en base a eso, bueno, a lo mejor yo soy un político no muy ortodoxo, pero bueno, yo soy así, yo hablo con la verdad siempre. Y por lo tanto, bueno, habrá veces que no guste, pero así soy. Perdón, mi querido Víctor, yo sé que me odias, pero tenemos una llamada. ¿Quién habla? Bueno. Hola, ¿quién habla? Habla el licenciado Luis Páez. ¡Qué hable, Luis Páez! Hola, Luis. Hola, para saludarlos a los dos. Y primero, al licenciado Fernando Gómez Esparza, que no se nos va a echar para atrás. Si se va a lanzar, cuenta con todos nosotros, como economistas que somos, y que definitivamente sabemos que va a ser la persona idónea para esta candidatura a gobernador. Y en el caso de Gabriel, ahí no te olvides de nuestra colonia Jardines de la Asunción. Acuérdate que tú estuviste y viviste mucho tiempo ahí. Acuérdate que tenemos una representación ahí de colonos. Y como estabas diciendo, no queremos que nos bateen como han sucedido en estas cuatro administraciones municipales. Que bueno, esperemos que con el cambio, no haciendo referencia a lo anterior, ¿verdad? Pero que se logre algo concreto hacia los ciudadanos. Nos meten, nos dan a tole con el dedo y nunca nos solucionan nada. Queremos respuestas, Gabriel Arellano. Muy bien, Luis, lo que sí te quiero recordar es que son más de 400 las colonias sí, en Aguascalientes, y los recursos deberían de estar divididos en el apoyo a todas esas colonias. Tú lo sabes, ya lo hablamos el otro día, claro que los vamos a apoyar. Tendrá que ser un trabajo de la sociedad y el gobierno, definitivamente. Compartamos nuestras responsabilidades, pero definitivamente hay muchas necesidades en todo Aguascalientes, tanto como en Jardines de la Asunción. Sí, sí, definitivamente, y nada más para completar y agradecer la oportunidad de hablar con ustedes, es, sabemos, y obviamente nosotros, los cinco fraccionamientos de Jardines, siempre fuimos pioneros en todo, y te consta. Y definitivamente siempre estamos para apoyar a todas las colonias necesitadas a través de lo que ustedes ya conocen. Y queremos que, si somos piloto, no nos olviden, eso es todo. Nosotros pagamos nuestros impuestos, pagamos una cuota extra de sobrevigilancia, y que definitivamente, bueno, tenemos ahí una, pues ya una historia dentro de lo que es la comunidad de aquí de Aguascalientes, y que lo hacemos en base a esfuerzos de todos. Y siempre hemos apoyado a las autoridades, y te seguiremos y te vamos a apoyar más, Gabriel. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Adelante, Luis. Luis, mira, dos cosas. Una, yo sé que Gabriel Arellano va a hacer muy buen trabajo en la presidencia municipal y es un agente de palabra. Y la segunda, también te quiero decir que voy a ser candidato interno a la gubernatura del estado, y no daré un paso atrás. O sea, voy a ser candidato y espero tener el apoyo de todos los militantes de mi partido, y ellos saben cómo trabajo, cómo he trabajado, cómo me he entregado a los ciudadanos, a las diferentes organizaciones e instituciones, y por supuesto a todos los ciudadanos también un saludo y muchísimas gracias por permitirnos asir al 1050 el poder comunicarnos con ellos. Adelante, vamos con todo para recuperar esto. Gracias, y gracias Zapata, y gracias García Zapata. Gracias, gracias Luis. Hasta luego. Vamos, qué barbaridad, ahora sí que nos inundaron las llamadas. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ya no hay respeto, continuamos. Serenatas, simplemente serenatas. Un espacio para recordar la mejor música romántica y estrechar lazos con nuestros seres queridos. Por 1050 Noticias y en www.desdeaguascalientes.com. Porque la distancia no tiene fronteras. Serenatas, simplemente serenatas. Limpiemos México para que la droga no llegue a tus hijos. Como parte del programa Zona en Recuperación, en este ciclo escolar se realizarán talleres preventivos en todas las escuelas del país para informar a los estudiantes de las adicciones y sus riesgos. La cultura y el deporte son la vacuna contra las drogas. Por eso, con la participación de artistas, deportistas y expertos, haremos de cada escuela un lugar cada vez más seguro. Limpiemos México. Secretaría de Educación Pública. 39 aniversario celebramos en Soriana. Hoy te regalamos 20% en dinero electrónico en computadoras, multifuncionales e impresoras. Además, aprovecha 20% en dinero electrónico en todos los aparatos de ejercicio y acumuladores para auto. Soriana, a precio por ti. Hasta octubre 22. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. El teléfono en el estudio es el 918-2370 y el 918-2371, pero tenemos saturadas las líneas, ¡qué barbaridad! A ver, tenemos una llamada telefónica. Sí, cómo no. Buenas tardes. Alfredo Valadez. Alfredo Valadez, a sus órdenes. Mire, solamente para felicitar primero a ustedes para sacar estos programas muy importantes que a veces que necesita información la gente. Y además también para felicitar al señor Fernando, porque una vez tuve una anécdota allá, fuimos a una comisión a México, nos quedamos sin quinto, y muy amable nos dio él un pase para 15 personas del tren. Nos venimos de México a Aguascalientes en el tren, gracias a don Fernando. Y también a Graviela Arellano, me gustó su sencillez, por eso fue una persona que yo creo se dio a conocer con el pueblo. Pero hay que ver ahorita, yo no soy de los que piden despensas, ni soy de las personas que piden cosas. Yo, a mí denme trabajo y yo desquito lo que me como. Y yo creo que así debe de ser con todos los demás. Yo nomás denme la herramienta y el trabajo y con eso les hago milagros. Y por eso felicitar a todos ustedes, que son una forma muy especial que se está dando en la actualidad, y ojalá que sepa resolver el problema que viene más adelante, el gasolinazo. Si ya nos subieron ahorita la gasolina y al rato otra vez la gasolina, pues hay que saber amortiguar eso, porque sí va a venir peor la crisis y ni él no se pone abusado. Y ojalá que Fernando... Aquí la respuesta a don Gabriel, por favor. Estamos llegando al final del programa. Desafortunadamente tenemos un par de intervenciones, don Gabriel. Oye, pues muchas gracias, un saludo y pues no, estaremos atentos a las necesidades que estén dentro de nuestra área de competencia, y las que no estén, pues tendremos la forma y la manera de abrirles otros espacios dentro de otras dependencias federales o estatales. Muchas gracias, ha sido un placer. Gerardo. Mira, de última hora, bueno, es una nota que realizó metroaguascalientes.com referente a los, para que se vaya poniendo en forma el precandidato Fernando Gómez Esparza, de quienes podrían ser sus contrarios, sus contrincantes. A ver, corremos el audio, por favor. PRI para el 2010. No, pero yo creo que esas dos cartas son muy buenas cartas, definitivamente ambos dos. No sabría yo saber por si cuál deben escoger entre ellos, pero creo que los dos tienen mucho que ofrecer. Pero yo creo que el PAN va a tener mejor candidato todavía. ¿Cuáles serían los candidatos del PAN? Mira, el candidato del PAN puede estar entre Martín Orozco, puede estar entre Luis Ortega Niepman, puede estar entre Jaime del Conde, puede ser Alfredo Reyes. Yo creo que es cuatro. ¿Y en esa baraja de candidatos pueden derrotar a los dos caballos negros del PRI? No todos. No todos pueden derrotar a los caballos negros del PRI. ¿Cuáles sí? Algunos sí podemos, otros no pueden. Unos sí pueden, otros no. Ese es ni más ni menos que Jaime del Conde. Ahí está la lista de los contrarios. No sé qué opina don Fernando. ¿Qué le parece esos candidatos para que puedan contender contra usted? Pues se me hacen buenos. Hay que... que se vengan y a ver de qué cuero salen más correas. ¡Eso! Bueno, nos tenemos que ir, de verdad que estamos fritos. Yo creo que vamos a necesitar otro programa. Vamos comprometiéndoles como en otro programa. Vamos comprometiéndoles para que... Claro, con mucho gusto, las veces que nos inviten y poder tomar temas. Yo sé que la política nos llama mucho la atención, pero habrá cosas también ya de las propuestas. Digo, por esos días, por esa semana. Mejor el de vivos. El de vivos. Mejor el de muertos, inviten a los panistas. Pues yo sé que el tiempo en radio es muy corto. Y bueno, queremos agradecerle a todos los integrantes de Ya No Hay Respeto que nos hayan acompañado. Quedan llamadas, quedan muchas felicitaciones, pero desafortunadamente el tiempo nos come en radio. Y gracias por haber venido. Ale, gracias. Muchas gracias también por sus atenciones, por sus llamadas. Y bueno, también a mi compañero y amigo, el presidente municipal, que sé que va a hacer muy buen trabajo. Adelante. Gracias, Fernando. Acuérdate que tú también me vas a asesorar. Todos los expresidentes municipales me van a estar asesorando. Habrá un consejo de expresidentes municipales. Vámonos, ya hay chamba. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue Ya No Hay Respeto. Hasta el lunes.